sabes nunca que yo sí. Sería una noche sin estrellas, sería un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas. ¿Cómo dice tu mamá? Si te vas. Recuerdo hasta encontrar algún amigo a quien hablarle. No me preguntes. No. Eso, Tucumán. Tan solo escucha esta canción de amor. Y entenderás lo que escribí. Impresionante, Tucumán, impresionante.